El libro de la ley, por Aleister Crowley. Libera VL Legis capítulo primero 3. 1. Hal. La manifestación de Nut. 2. La develación de la compañía del cielo. 3. Todo hombre y toda mujer es una estrella. 4. Todo número es infinito, no hay diferencia. 5. Ayúdame, oh, guerrero señor de Tebas, en mi develación. Ante los niños de los hombres. 6. Sé tú Adit, mi centro secreto, mi corazón y mi lengua. 7. Aquí, es revelado por Aiwaz el ministro de Orparkraat. 8. El Kavs está en el Ku, no el Ku en el Kavs. 9. Adorad entonces el Kavs y ved mi luz arrojada sobre vosotros. 10. Que mis servidores sean pocos y secretos, regirán sobre las mayorías y los reconocidos. 11. Estos son tontos que los hombres adoran, ambos sus dioses. Y sus hombres son tontos. 12. Apareced, oh niños, bajo las estrellas y tomad vuestro colmo de amor. 13. Estoy arriba de vosotros y en vosotros. Mi éxtasis está en él. Vuestro. Mi goce es ver vuestro goce. 14. Arriba, el azur gemado es el esplendor desnudo de Nut. Ella se dobla en éxtasis para besar los ardores secretos de Adit. El globo alado, el azul estrellado. Son míos. Oankafna con su. 15. Ahora sabrán que el escogido sacerdote y apóstol del espacio infinito es el príncipe sacerdote la bestia, y en su mujer, llamada la mujer escarlata, está dada todo el poder. Ellos recogerán mis niños en su redil, traerán la gloria de las estrellas a los corazones de los hombres. 44:0$16 Pues él es siempre un sol y ella una luna. Pero para él es la alada llama secreta y para ella la luz estelar agachada. 17. Sin embargo, ustedes no son así escogidos. 18. Arde sobre sus cejas, oh serpiente esplendorosa. 19. Oh mujer de achars párpados, doblate sobre ellos. 20. La clave de los rituales está en la palabra secreta que a él le he dada. 21. Con el Dios y adorador soy nada, no me ven, como los que están sobre la tierra, yo soy cielo y no hay más Dios que yo. Y mi señor Adit. 22. Ahora, por tanto, me conocen ustedes por mi nombre Nut. Y él por un nombre secreto que le daré cuando por fin me conozca. Puesto que soy espacio infinito y de ello las estrellas infinitas, hagan ustedes mismamente. No líen nada. Que no se haga diferencia en medio de vosotros entre una cosa cualquiera y cualquier otra cosa, por eso viene el daño. 23. Más quien quiera se aproveche de esto, que sea el jefe de todo. 24. Soy Nut y mi palabra es 6:50. 25. Dividid, adicionad, multiplicad y entended. 26. Entonces dice el profeta y esclavo de la bella, ¿quién soy? ¿Cuál será el signo? Y así ella le contestó, doblándose, una lamiente llama de azul, toda tocante, toda penetrante, sus hermosas manos sobre la tierra negra y su cuerpo cimbreño arqueado para el amor y sus suaves pies sin dañar las pequeñas flores, tú sabes. Y el signo será mi éxtasis, la conciencia de la continuidad de la existencia, la omnipresencia de mi cuerpo. 27. Entonces el sacerdote contestó y dijo a la reina del espacio, besando sus hermosas cejas y el rocío de su luz bañando su cuerpo todo en un dulce perfume de sudor, oh, Nut, la continua del cielo, que sea siempre así, que los hombres no hablen de ti como una sino como ninguna, y que no hablen de ti siquiera, ya que eres continua. 28. Ninguna, respiró la luz, desfallecida y ádica, de las estrellas. Y 2. 29. Pues estoy dividida por amor al amor, por el albur de la unión. Libera Vl Legis capítulo primero 5. 30 Esta es la creación del mundo, así el dolor de la división es. Cual nada y el goce de la disolución todo. 31 No hagas caso siquiera de estos hombres tontos y sus desdichas. Ellos sienten poco, la que es balanceado por voces débiles, no obstante ustedes son mis escogidos. 32 Obedezcan a mi profeta. Lleven a cabo las ordalías de mi conocimiento. Búsquenme solo a mí, entonces los goces de mi amor les redimirán de todo dolor. Esto es así, la juro por la bóveda de mi cuerpo, por mi sagrado corazón y lengua. Por todo la que puedo dar, por todo lo que deseo de ustedes. 33 Entonces el sacerdote cayó en un hondo tranceo. Desvanecimiento y dijo a la reina del cielo, escríbenos las ordalías, escríbenos los rituales, escríbenos la ley. 34 Sin embargo, ella dijo, las ordalías no las escribo, los rituales serán mitad conocidos y mitad encubiertos, la ley es para todos. 35 Esto que tú escribes es el tripartito libro de ley. 36 Mi escriba Ankafna Konsu, el sacerdote de los príncipes. No cambiará siquiera una letra de este libro, aunque por temor a la aberración, comentará sobre ello por la sabiduría de Raorkuit. 37 También los mantras y los hechizos, el Ovea y el Wanga, la obra del basto y la obra de la espada, los aprenderá y enseñará. 38 Ha de enseñar, pudiendo hacer severas las ordalías. 39 La palabra de la ley es 4. 40 Quien nos llama telemitas no obrará mal, si se adentra en la palabra. Pues allí dentro hay tres grados, el eremita y el amante y el hombre de tierra. Haz la que tú quieras será todo de la ley. 41 La palabra de pecado es restricción. Oh hombre, no rehúses tu esposa, si ella quiere. Oh amante, si tú quieres. Parte. No hay lazo que pueda unirla dividido más que él. Amor, todo lo demás es una maldición. Malditos. Maldito. Sea a los eones. Infierno. 42 Que se mantenga ese estado de muchedumbre uno atado y 1 N del T, traducimos menihud por muchedumbre, aunque no existe este término en castellano, para respetar el sentido preciso con el que se utiliza en este texto. 64 barra más 0 dólar. Aberrante. Así con todo, solo tienes derecho a hacer tu querer. 43 Haz eso y ninguno se opondrá. 44 Pues querer puro, libre de propósito, rescatado de la lujuria. De resultado, es perfecto de todos lados. 45 El perfecto y el perfecto son un perfecto y no dos, no. Son ninguno. 46 Nada es una clave secreta de esta ley. Los judíos la llaman 61, yo la llamo 8, 80, 400 y 18. 47 Pero y la ellas tienen la mitad, une por tu arte para que todo desaparezca. 48 Mi profeta es un tonto con su 1, no son y la ellas. El buey y nada por el libro. 49 Se abroga todo ritual, toda ordalía, toda palabra y signo. Raorkuit. Ha tornado su asiento en el oriente en el equinoccio de los dioses, y que Asar sea con Isa, quienes también son uno. Pero no están en mí. Que Asar sea el adorante, Isa el sufridor, Jowé en su nombre y esplendor. Secreto es el señor iniciante. 50 Queda algo por decir acerca de la tarea hierofántica. Aquí, hay tres ordalías en una y puede ser aplicada en tru. Pasos. Lo grueso debe atravesar el fuego, que lo fino sea puesto a prueba por el intelecto y los excelsos escogidos sea La más alto. Así tienen estrella y estrella, sistema y sistema. Que ninguno conozca bien al otro. 51 son cuatro las puertas a un único palacio, el suelo de ese. Palacio es de plata y oro, el lápiz lazuli y el jade están ahí, y todas las raras esencias, el jazmín y la rosa y los emblemas de la muerte. Que franquee de a una o a la vez las cuatro puertas, que se coloque sobre el suelo del palacio. No sé. Hundirá. Amén. Ah, guerrero, si tu servidor se hunde. Pero hay modos y modos. Alarde por la tanto, vístase todo. De fino atuendo, coma óptimos manjares y beba vino dulce. Y vinos espumantes. También tome su colmo y querer de amor como quiera, cuando, donde y con quien quiera. Pero siempre por mí. 52 Si esto no se hiciere como es debido, si usted confunde las marcas del espacio, diciendo, ellas son una, o diciendo, ellas son muchas, si el ritual no fuere siempre por mí. Liberal VL Legis capítulo primero 7. Entonces aténgase a los juicios horrendos de Ra Horquit. 53 Esto regenerará el mundo, ey pequeño mundo mi hermana. Mi corazón y mi lengua, por quien envío este beso. También, oh escriba y profeta, aunque seas de los príncipes. A ti no te templará ni a ti te absolverá, pero que el éxtasis sea tuyo y el goce de tierra, siempre a mí. A mí. 54 No cambies siquiera el estilo de una letra, pues he aquí, tú. Oh profeta, no has de ver todos estos misterios escondidos. Allí dentro. 55 El niño de tus entrañas, él los verá. 56 No lo esperes del oriente ni del occidente, pues de ninguna supuesta casa viene ese niño. Aún. Toda palabra es sagrada. Y todo profeta verdadero, salvo que solo entienden un poco. Resuelven la primera mitad de la ecuación, dejan la segunda sin acometer. Pero tú tienes todo en la luz clara y algo, aunque no todo, en la oscuridad. 57 Invócame bajo las estrellas. Amor es la ley, amor bajo. Voluntad. Que ni los tontos equivoquen el amor, pues hay amor y amor. Hay el palomo y hay la serpiente. Escoja usted. Bien. Él, mi profeta ha escogido, conociendo la ley de la fortaleza y el gran misterio de la casa de Dios. Todas estas añejas letras de mi libro están como es debido. Mas X no es la estrella. Esto también es secreto, mi profeta. La revelará a los sabios. 58 Doy goces inimaginables en la tierra, certeza, no fe, mientras. En vida, sobre la muerte, paz indecible, descanso, éxtasis. Tampoco exijo cosa alguna en sacrificio. 59 Mi incienso es de maderas resinosas y mucílagos, y no hay sangre allí dentro, a causa de mi cabello los árboles de eternidad. 60 Mi número es 11, como todos los números de ellos quienes están en nosotros. La estrella de cinco puntas, con un círculo en el medio y el círculo es rojo. Mi color es negro. Para los ciegos, sin embargo, el azul y oro son vistos por los videntes. También tengo una gloria secreta para aquellos me aman. 61 Más amarme vale más que todas las cosas, si bajo las estrellas nocturnas en el desierto presentemente quemas el incienso mío ante mí, invocándome con un corazón puro y llama de la serpiente allí dentro, has de venir un poco a 84, barra más cero dólar. Recostarte en mi seno. Por un beso querrás entonces estar. Queriendo darlo todo, más quien quiera de una partícula. Polvo perderá todo en esa hora. Recogerán bienes y acopio. De mujeres y especies, llevarán joyas preciosas, excederán las naciones de la tierra en esplendor y orgullo, pero siempre en el amor a mí y así vendrán a mi goce. En verdad os exhorto a comparecer ante mí en una sola túnica y cubiertos de un tocado fastuoso. Os amo. Os anhelo. Pálida o púrpura. Velada o voluptuosa, yo que soy toda placer y púrpura y ebriedad del sentido más entrañable, os deseo. Poníos las alas y despertad el esplendor enroscado en vosotros, venid a mí. 62 En todos mis encuentros con vosotros la sacerdotisa dirá. Y sus ojos arderán con deseo mientras se tiene corita y regocijante en mi templo secreto. Por mí. Por mí. Reavivando la llama de los corazones de todos en su cántico de amor. 63 Cantad la arrebatadora canción de amor a mí. Quemad perfumes por mí. Llevad joyas por mí. Brindad por mí. Pues os amo. Os amo. 64 Soy la hija de azules párpados del poniente, soy la brillantez desnuda del voluptuoso cielo nocturno. 65 Por mí. Por mí. 66 La manifestación de Nut llega a un fin. Libera Vel Legis capítulo 2 9. 1 Nu, el escondite de Adit. 2 Vengan, ustedes todos y aprendan el secreto que aún no ha sido revelado. Yo, Adit, soy el complemento de Nu, mi prometida. No soy extendido y Kafs es el nombre de mi casa. 3 En la esfera soy en todas partes el centro, mientras ella, la circunferencia, no se encuentra en parte alguna. 4 Pero ella será conocida y yo nunca. 5 Y aquí, los rituales de antaño son negros. Que los nefastos sean desechados, que los fastos sean purgados por el profeta. Entonces este conocimiento se encaminará como debe ser. 6 Soy la llama que arde en todo corazón de hombre y en el fondo de toda estrella. Soy vida y el dador de vida, sin embargo, por esto el conocerme es el conocer la muerte. 7 Soy el mago y el exorcista. Soy el eje de la rueda y el cubo. En el círculo. Venid a mí es una palabra tonta, pues soy yo. El que va. 8 Quienes adoraron a Erupagraad me han adorado, mal. Pues soy yo el adorador. 9 Recuerden ustedes todos que la existencia es goce puro, que todos los pesares son solo sombras, pasan y están concluidos, aunque hay aquello que resta. 10 Oh profeta, estás de mal querer para aprender esta escritura. 11 A ti te veo odiar la mano y la pluma, no obstante yo soy más fuerte. 12 A causa de mí en ti que no conocías. 13 Pues ¿por qué? Porque tú eras el conocedor y yo. 14 Que ahora haya un velo por este sagrario, que ahora la devore a los hombres y los degluta con ceguedad. 15 Pues soy perfecto. No siendo, y mi número es 9 en los tontos, sin embargo con el justo soy 8 y 1 en 8, lo cual es vital, pues en realidad soy ninguno. La emperatriz y el reino están en mí, pues hay un secreto ulterior. 14, barra más 0 dólar. 16 Soy la emperatriz y el hierofante. Así 11 como mí. Prometida es 11. 17 Escúchenme, ustedes pueblo suspirante. Las penas del dolor y del arrepentimiento se dejan a los muertos y a los moribundos. La gente que todavía no me conoce. 18 Están muertos, estos sujetos, no sienten. Nosotros no estamos por los pobres y los tristes, los señores de la tierra son nuestros parientes. 19 ¿Puede un dios vivir en un perro? No, pero los supremos están en nosotros. Se regocijarán ellos, nuestros escogidos. Quien se apesadumbre no está en nosotros. 20 Belleza y fortaleza, risa cantarina y deliciosa languidez. Fuerza y fuego, están en nosotros. 21. Nada tenemos con los descastados y los estragados, que mueran en su miseria. Pues y la ellas no sienten. La compasión es el vicio de los reyes, aplasta a los infelices y a los débiles. Esta es la ley del fuerte, esta es nuestra ley y el goce del mundo. No pienses, oh rey, en esta mentira, que tú debes morir, en verdad no has de morir, sino vivir. Que ahora se entienda, si el cuerpo del rey se disuelve, quedará para siempre en puro éxtasis. Nut. Adit. Raorquit. Sol, fortaleza y visión, luz, estos están en los servidores de la estrella y la serpiente. 22. Soy la serpiente que da conocimiento y deleite y gloria. Brillante y conmueve los corazones de los hombres con ebriedad. Para adorarme tomen vino y drogas extrañas. ¿Desde dónde hablaré a mi profeta, y me emborracharé con ellos? No les dañará en modo alguno. Es una mentira, esta tontería contra el ser. La exposición de la inocencia es una mentira. Sé fuerte, oh hombre, disfruta, goza todas las cosas de los sentidos y del arrebato, no temas que ningún dios te niegue a ti por esto. 23. Estoy solo, no hay dios donde yo soy. 24. He aquí, son estos graves misterios, pues están también en mis amigos que son eremitas. Ahora bien, no piensen hallarlos en el bosque o en la montaña, sino en lechos de púrpura, acariciados por magníficas bestias de mujeres con miembros generosos y fuego y luz en sus ojos y masas de cabello flameante en torno, ahí los hallarán. Los verán. Soberanos, al frente de ejércitos victoriosos, en todo el goce. Y habrá en ellos un goce un millón de veces más grande que Liberal VL Legis capítulo segundo 11. Esto. Cuidaos que ninguno fuerce al otro, rey contra rey. Amaos el uno al otro con corazones ardientes, pisotead a los hombres bajos en la feroz lujuria de vuestro orgullo, en el día de vuestra ira. 25. Están contra el pueblo. Oh, mis escogidos. 26. Soy la serpiente secreta enroscada a punta de saltar, en mí. Enrosque hay goce. Si levanto mi cabeza, yo y Minut somos. 1. Si bajo la cabeza mía y hago brotar el veneno, entonces hay arrebato de la tierra y yo la tierra somos uno. 27. Hay gran peligro en mí, pues quien no ha entendido estas runas cometerá un gran desacierto. Caerá dentro del foso llamado porque y ahí perecerá con los perros de la razón. 28. Ahora una maldición sobre porque y su parentela. 29. Sea porque maldito para siempre. 30. Si el querer se detiene y grita porque, invocando a porque. Entonces el querer se detiene y no hace. 31. Si el poder pregunta por qué, entonces el poder es debilidad. 32. También la razón es una mentira, pues hay un factor infinito y desconocido, y todas sus palabras están retorcidas. 33. Basta de por qué. Sea el condenado cual perro. 34. Pero ustedes, oh mi pueblo, sublévense y despierten. 35. Que los rituales se lleven a cabo como debe ser con goce y belleza. 36. Hay rituales de los elementos y fiestas de los tiempos. 37. Una fiesta para la primera noche del profeta y su prometida. 38. Una fiesta para los tres días de la escritura del libro de la ley. 39. Una fiesta para Tauti y el niño del profeta, secreto, profeta. 40. Una fiesta para el ritual supremo y una fiesta para el equinoccio de los dioses. 41. Una fiesta para el fuego y una fiesta para el agua, una fiesta para la vida y una fiesta más grande para la muerte. 42. Una fiesta todos los días en vuestros corazones en el goce de mi arrebato. 12.4, barra más 0 dólar. 43. Una fiesta todas las noches anuye el placer del deleite más entrañable. 44. Sí. Festejad. Regocijaos, no hay miedo de aquí en más. Ay. La disolución y el éxtasis eterno en los besos de Nu. 45. Hay muerte para los perros. 46. Fracasas. Te pesa. Hay temor en tu corazón. 47. Donde yo soy, estos no están. 48. No te apiades de los caídos. Nunca los conocí. No estoy por ellos. No consuelo, odio al consolado y al consolador. 49. Soy único y conquistador, no estoy en los esclavos que perecen. Sean ellos condenados y muertos. Amén. Esto está en el 4, hay un quinta que es invisible y allí dentro soy. Como un bebé en un huevo. 50. Azul soy yo y oro a la luz de mi prometida, pero el fulgor rojo está en mis ojos, y mis destellos son púrpura y verde. 51. Púrpura más allá del púrpura, es la luz más alta que la vista. 52. Hay un velo, ese velo es negro. Es el velo de la mujer modesta. Es el velo de luto y el paño mortuorio, nada de esto está en mí. Derribad ese mentiroso espectro de las centurias, no. Veléis vuestros vicios en palabras virtuosas, estos vicios son mi servicio, obrad bien y os recompensaré aquí y de aquí en adelante. 53. No temas, oh profeta, cuando estas palabras sean dichas, no. Habrá de pesarte. Eres enfáticamente mi escogido, y bendito son los ojos que en ti han de reparar con alegría. No obstante, a ti te esconderé en una máscara de dolor, quienes a ti te vean temerán que hayas caído, pero a ti yo te solivianto. 54. En vano vocearán ellos su aberración de que nada significias. Tú lo revelarás, tú sacas provecho, son los esclavos de. ¿Por qué? Ellos no están en mí. Las pausas como quieras, las letras. No las cambies ni en estilo ni en valor. 55. Has de obtener el orden y el valor del alfabeto inglés, has de hallar nuevos símbolos para atribuirle. 56. Fuera, burlones, aun cuando ríen en mi honor no reirán. Largo tiempo, entonces cuando estén tristes sepan que las he desamparado. 57. El que es recto seguirá siendo recto, el que es inmundo seguirá siendo inmundo. Liberal VL Legis capítulo 2 13. 58. Y es más, ni piensen en cambiar, serán como son, y no de otra manera. Por esto los reyes de la tierra serán reyes para siempre, los esclavos servirán. Nastia escra derribado a soliviantado. Todo es siempre como fue. Sin embargo, mis servidores están enmascarados, tal vez aquel mendigo es un rey. Un rey puede escoger su vestidura como quiera, no hay prueba cierta, pero un mendigo no puede esconder su pobreza. 59. Cuidado entonces. Ama a todos, no sea que acaso un rey esté encubierto. Eso crees. Tonto. Si es un rey, tú no puedes dañarlo. 60. Por la tanto pega duro y bajo y al infierno con ellos. Maestro. 6. Le hay una luz ante los ojos tuyos, oh profeta, una luz indeseada, la más deseable. 62. Estoy enaltecido en el corazón tuyo, y los besos de las estrellas llueven con fuerza sobre tu cuerpo. 63. Estás exhausto en la hartura voluptuosa de la inspiración, la expiración es más dulce que la muerte, más rápida y risueña que una caricia del propio gusano del infierno. 64. Estás sojuzgado, estamos sobre ti, nuestro deleite te cubre a ti todo, salve. Salve. Profeta de Nu. Profeta de Hadri. Profeta de Ra Orku, J. Ahora regocíjate. Ahora. Cede en nuestro esplendor y arrebato. Cede en nuestra paz. Apasionada y escribe dulces palabras para los reyes. 65 Yo soy el maestro, tú eres el santo escogido. 66 Escribe y encuentra éxtasis en la escritura. Obra y sé. Nuestro lecho en el obrar. Estremécete con el goce de vida. Y muerte. Ah, tu muerte será hermosa, quien la vea se alegrará. Tu muerte será el sello de la promesa de nuestro longevo amor. Ven. Solivianta el corazón tuyo y regocíjate. Somos uno, somos ninguno. 67 Aguanta. Aguanta. Resiste en tu arrebato, no sumas en él. Desvanecimiento de los besos excelentes. 68 Más fuerte. Sostente. Levanta la cabeza tuya. No respires. Tan hondo, muere. 69 A. A. ¿Qué siento? Está exhausta la palabra. 70 Hay ayuda y esperanza en otros hechizos. La sabiduría dice. Sé fuerte. Luego puedes concebir más goce. No seas. Animal, refina tu arrebato. Si bebes, bebe por las 8 y 14 4, barra más 0 dólar. 90 Reglas del arte, si amas, excede en delicadeza, y si haces algo gozoso, que en eso haya sutileza. 71 Más excede. Excede. 72 Lucha siempre por más, y si en verdad eres mío y no la dudes, y si eres siempre dichoso. La muerte es la corona de todo. 73 A. A. Muerte. Muerte, has de anhelar la muerte. La muerte a ti está vedada, oh hombre. 74 El alcance de tu anhelo será la fortaleza de su gloria. ¿Quién? Vive largo y desea mucho la muerte es siempre el rey en medio de los reyes. 75 Sí, escucha los números y las palabras. 76 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 I X 24 89 R P S T O V A L ¿Qué significa esto, oh profeta? No sabes, nunca has de saber. A seguir a ti viene uno, él lo expondrá. No obstante, oh escogido, recuerda de ser yo, de seguir el amor de Nuen. El cielo encendido de estrellas, de reparar en los hombres, de decirles esta palabra alegre. 77 Ose orgulloso y poderoso en medio de los hombres. 78 Soliviántate. Pues nadie hay parecido a ti en medio de los hombres o en medio de los dioses. Soliviántate, oh mí. Profeta, tu estatura sobrepasará las estrellas. Adorarán tu nombre, inequívoco, místico, maravilloso, el número del hombre y el nombre de tu casa 418. 79 El fin del escondite de Adit, y la bendición y la adoración. Al profeta de la hermosa estrella. Libera VL Legis capítulo 3 15. 1 Habrá Adabra. La recompensa de Are hijo Uekut. 2 Hay división hacia acá y de regreso, hay una palabra que no se ha dado a conocer. La ortografía ha muerto, todo es nada. Cuidado. Aguanten. Eleven el hechizo de Ra Orkuit. 3 Ahora bien que primero se entienda que soy un dias de guerra y de venganza lidiaré duramente con ellos. 4 Escojan una isla. 5 Fortifíquenla. 6 Abónenla con ingenios de guerra. 7 Les daré un ingenio de guerra. 8 Golpearán con él a la gente y ninguno les hará frente. 9 Acechen. Replíguense. Sobre ellos, esta es la ley de la batalla de conquista, tal será mi adoración respecto a mí. Casa secreta. 10. Toma la estela de la revelación misma, entronízala en tu templo secreto y ese templo ya estará dispuesto como debe ser y será tu Kibla para siempre. No desvaiga, no. Obstante, un color milagroso volverá a ella día tras día. Enciérrala en vidrio trabado como una prueba para él. Mundo. 11. Esta será tu única prueba. Prohíbo discusión. Conquista. Esto basta. Te facilitaré la obstrucción desde la casa mal ordenada en la ciudad victoriosa. Tú mismo la has de traspasar con adoración, oh profeta, aunque no sea de tu gusto. Te atendrás al peligro y a la desventura. Raorku. Está contigo. Adórame con fuego y sangre, adórame con espadas y con lanzas. Que la mujer se ciña con una espada ante mí, que corra sangre en mi nombre. Pisotea los paganos, sé sobre ellos, oh guerrero, te daré de comer de su carne. 12. Sacrifiquen ganado, pequeño y grande, luego un niño. 13. Pero no ahora. 14. Ustedes verán aquella hora, oh bendita bestia y Tula, concubina escarlata de su deseo. 16.4/$0. 15. Ustedes se entristecerán con esto. 16. No piensen con demasiado afán en alcanzar las promesas. No teman padecer las maldiciones. Ustedes, aun ustedes, no conocen todo este significado. 17. No temáis en absoluto, no temáis ni hombres, ni destinos, ni dioses, ni cosa alguna. No temáis al dinero, ni a la hilaridad de la tontería de la gente, ni a ningún otro poder. En el cielo o sobre la tierra o bajo la tierra. No es vuestro refugio así como Adit es vuestra luz, y yo soy la fortaleza, fuerza, vigor de vuestros brazos. 18. Que la misericordia quede fuera, condenada quien se apiadan. Matad y torturad, no escatiméis, estad por encima. Ellos. 19. Llamarán a esta estela la abominación de la desolación. Contad bien su nombre y será para vosotros tanto como 718. 20. ¿Por qué? A causa de la caída de Porque, que de nuevo no está Aji. 21. Yergue mi irnagen en el oriente, has de comprar para ti una imagen que yo a ti señalaré, especial, no disímil de aquella que conoces. Y será inesperadamente asequible para ti hacer esto. 22. Las otras imágenes se agrupan a mi alrededor para sustentarme, que todas sean adoradas, pues se apinarán para exaltarme. Soy el objeto visible de adoración, los otros son secretos, son para la bestia y su prometida, y para los vencedores de la ordalía X. ¿Qué es esto? Tú has de saber. 23. Como perfume mezclar harina gruesa y miel y residuos espesos de vino tinto, luego aceite de abramelín y aceite de oliva y luego ablandad y macerad con ópima sangre fresca. 24. La mejor sangre es de la luna, mensual, luego la sangre fresca de un niño, o goteo de la hostia del cielo, luego de enemigos, luego del sacerdote o de los adoradores, por último de alguna bestia, no importa cuál. 25. Quemad esto, haced de esto pasteles y comed en mí. Esto tiene también otro uso, que sea depositado ante mí. Conservado lleno de perfume de vuestra oración, se llenará de escarabajos por así decirlo y de cosas sagradas a mí. 26. A estos matad, nombrando a vuestros enemigos, y ellos caerán ante vosotros enemigos, y ellos caerán ante vosotros. Libera Lvl Legis capítulo 3 17. 27. Estos generarán también lujuria y poder de lujuria en vosotros al comerlos. 28. Ustedes serán también fuertes en la guerra. 29. Más aún, que sean conservados largo tiempo, es mejor, pues. Se hinchan con mi fuerza. Todos ante mí. 30 mi altar es de latón enrejado, encima soldada L huevo plata U. Oro. 31 viene un hombre rico de occidente que verterá su oro sobre. Ti. 32 del oro forjada 0. 33 aprestaos a huir o a golpear. 34 sin embargo, vuestro lugar santo se mantendrá incólume a través de las centurias, aunque a fuego y espada sea incendiado y destrozado, aún está allí en pie una casa invisible y estará en pie hasta la caída del gran equinoccio. Y entonces Rumachi surgirá y el del doble vasto asumirá mi trono y lugar. Otro profeta surgirá y traerá fiebre fresca de los cielos, otra mujer despertará la lujuria y adoración de la serpiente, otra alma de Dios y bestia se confundirá con él. Sacerdote globado, otro sacrificio manchará la tumba, otro rey reinará y la bendición ya no será vertida al místico Señor. Cabeza de halcón. 35 La mitad de la palabra de Eru-Ra, llamado Orpakrat y Ra-Orkut. 36 Entonces dijo el profeta al Dios. 37 A ti adoro en la canción. Soy el Señor de Tebas y el inspirado predicador de Mentú. Ante mí se desvela el velado cielo. El muerto a sí mismo Ankafna con su, cuyas palabras son verdad, invoco, acojo tu presencia, oh Ra-Orkut. Unidad evidenciada al extremo. Adoro el poderío de tu aliento. Dios supremo y terrible. ¿Qué haces temblar ante ti? Los dioses y la muerte. Yo a ti te adoro. 18.4, barra más 0 dólar. Muéstrate en el trono de Arey. Paso al Ku. Ilumina los pasos del Ka. Los pasos del Ka corren. Para conmoverme o apaciguarme. Aún. Que esto me colme. 38 De suerte que tu luz está en mí, y su llama roja es cual. Espada en mi mano para impulsar tu orden. Hay una puerta secreta que abriré para instaurar tu paso en todos los cuadrantes, estas son las Aadaras y Ouns, como lo has escrito. Como se ha dicho. La luz es mía, sus rayos me consumen. He abierto una puerta secreta hacia la casa de Arey y Itam. De Kepra y de Ator. Soy tu tebano, o Mentú. El profeta Ankafna con su. Por vez no maut mi pecho yo golpeo. Por el sabio Tanek tramo mi hechizo. Muestra tu esplendor estelar. Onut. Acógeme en la casa tuya. Oh alada serpiente de luz, Adit. Mora conmigo, Ra-Orkut. 39 Todo esto y un libro para contar cómo llegaste hasta Yuna. Reproducción de esta tinta y de este papel para siempre. Pues en él la palabra es secreta y no solo en el inglés, y tú. Comentario sobre este el libro de la ley será bellamente impreso en tinta roja y negra sobre bello papel hecho a mano, y a cada hombre y mujer con que te vieres, fuere solo. Para comer o beber en su honor. Es hasta la ley que ha de dar. Entonces ellos correrán el albur de vivir esta bienaventuranza. O no, la misma da. Haz esto a prisa. 40 Pero la obra del comentario. Eso es fácil, y a di tardiendo. En tu corazón hará tu pluma veloz y segura. 41 Establece en tu caaba un escritorio, todo debe ser bien. Hecho y a guisa de negocio. 42 Tú mismo has de revisar las ordalías, salva solo las ciegas. No rechaces ninguna, sin embargo, has de reconocer y destruir las traidoras. Soy Ra-Orkut, y tengo poder para proteger a mi servidor. El éxito es tu prueba, no discutas, no conviertas, no hables de más. A ellos que buscan entramparte a ti. Derribarte a ti, a ellos ataca sin. Libera VL Legis capítulo 3 19. Piedad o cuartel, y destrúyelos por completo. Veloz como Una serpiente pisotea a la vida y golpea. Sé aún más mortífero. Que él. Arrastra sus almas hacia espantoso tormento, riede. Su temor, escupe sobre ellos. 43 Que la mujer escarlata recele. Si la piedad y la compasión y la ternura visitan su corazón, si ella deja mi obra para juguetear con antiguas dulcedumbres, entonces mi venganza se hará conocer. Me mataré yo su niño, alienaré su corazón. La separaré de los hombres, como una ramera disminuida y despreciada se arrastrará por calles mojadas y umbrías y morirá aterida y famélica. 44 Más que se eleve en orgullo. Que me siga en mis pasos. Que obre la obra de maldad, jota que mate su corazón. Que sea llamativa y adúltera, que se cubra de joyas y vestiduras fastuosas y que sea desvergonzada ante todos los hombres. 45 En el acto la alzaré hacia pináculos de poder, en el acto engendraré de ella un niño más poderoso que todos los reyes de la tierra. La colmaré de goce, con mi fuerza vera y acometerá la adoración de Nuella, alcanzará a Dit. 46 Soy el señor guerrero de los 40, los 80 se alegran ante mí y se envilecen. Los conduciré hacia la victoria y goce, en la batalla estaré en vuestras armas y se deleitarán en matar. El éxito es vuestra prueba, el coraje vuestra armadura, continúen, continúen, en mi fortaleza y no se volverán atrás por nadie. 47 Este libro será traducido a todas las lenguas, pero siempre con el original en la grafía de la bestia, pues en la hechura imprevista de las letras y su posición entre sí, en estas hay misterios que ninguna bestia adivinará. Que ni lo pretenda. Pero viene uno tras él, no digo de dónde, que descubrirá la clave de todo ello. Así el trazo de esta línea es una clave, así este círculo perfecto en su malogro es también una clave. Y abracadabra. Será su niño y eso extrañamente. Que no lo busque, pues de este modo solo conseguirá apartarse de ello. 48 Este misterio de las letras está ahora concluido y quiero seguir hacia el lugar más santo. 49 Estoy en una cuádruple palabra secreta, la blasfemia contra todos los dioses de los hombres. 50 Los maldigo. Los maldigo. Los maldigo. 51 Con mi cabeza de halcón picoteo los ojos de Jesús que cuelga sobre la cruz. 24 / más $0. 52 Bato mis alas en la faz de Mohammed y la ciego. 53 Con mis garras las cero al hindú y al budista, mongol y din. 54 Balasti. Ómpeda. Escupo vuestros credos crápulas. 55 Que María inviolada sea despedazada sobre ruedas, que por amor a ella todas las mujeres castas sean profundamente despreciadas en medio de vosotros. 56 También por amor a la belleza y al amor. 57 Despreciad también a los cobardes, soldados profesionales. Que no osan pelear, sino jugar, a todos los tontos despreciad. 58 No obstante los acerados y los orgullosos, los regios y los altivos, ustedes son hermanos. 59 Como hermanos peleen. 60 No hay ley más allá de haz lo que tú quieras. 61 Es el fin de la palabra del Dios entronado en el asiento de Arey, aligerando las vigas del alma. 62 Ante mí hagan reverencia, ante mí vengan a través de la tribulación de la ordalía, que es bienaventuranza. 63 El tonto lee este libro de la ley, y su comentario y no la entiende. 64 Que venga a través de la primer ordalía y le sabrá a plata. 65 A través de la segunda oro. 66 A través de la tercera a piedras de agua preciosa. 67 A través de la cuarta, a chispas profundas del fuego íntimo. 68 Pero a todos les parecerá bello. Sus enemigos que no lo creen son meros mentirosos. 69 Hay éxito. 70 Soy el señor cabeza de halcón del silencio y de la fortaleza, mi tocado amortaja el azulado cielo nocturno. 71 Salve. Guerreros gemelos en torno a los pilares del mundo. Pues vuestro tiempo está próximo. 72 Soy el señor del doble basto de poder, el basta de la fuerza. De Cognia, no obstante mi mano izquierda está vacía. Pues he aplastado un universo y nada queda. 73 Pegad las hojas de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, entonces he aquí. Liberal VL Legis capítulo 3 21. 74 En mi nombre hay un esplendor escondido y glorioso, así como el sol de medianoche es siempre el hijo. 76 La consumación de las palabras es la palabra abracadabra. El libro de la ley está escrito y encubierto. Aún.